queríamos venir a hacer un resumen de todo lo que fue este año, bastante difícil para la cooperativa, evidentemente, hubo un año de mucha inversión, de mucho sacrificio para la cooperativa para buscar nuevos mercados, un mercado que tenía que hacerse obligatoriamente, ya que eran muy pocos los ingresos que estaban entrando a la cooperativa. Así que bueno, con recursos propios la cooperativa tuvo que ir a otros lugares a buscar dinero, un poco que descuidó acá de Puyen también, en el sentido de que, bueno, las inversiones que se tenían que hacer acá, en fin, no había mucho dinero en ese entonces cuando llegamos como para hacer inversiones acá en telefonía. Entonces había mucha gente que se quejaba porque nosotros fuimos a buscar otro mercado descuidando Puyén, ¿no? Bueno, pero bueno, se hizo la inversión en Cholila, gracias a eso está ingresando un dinero del cual se va a invertir totalmente en Puyén el año que viene, cosa que antes no se podía hacer porque era muy poco lo que había para invertir. Los cables de cobre salen muchísimo dinero. Hay algunos cables que tienen 30 años de uso. Hay postes que hace más de 20 años que están puestos. Y el cobre es carísimo. Entonces optamos por buscar nuevos ingresos para poner un poco esto definitivamente en orden. Esta fue una de las cosas que se hizo en todo este año. Del cual por supuesto que hubo resultados positivos hasta ahora, y el año que viene habrá resultados súper positivos para el Puyén. Sí, para eso se hizo, no es porque la cooperativa tiene ganas de ir a meterse en problemas a otro lado y derrochar plata para otras cosas. No, se está haciendo inversiones porque en realidad lo que ingresaba en EPUCOP era muy poco para todo lo que hay acá para renovar. Vos me comentabas recién fuera de micrófono, ¿no? Y te seguí aquí en la conversación sobre la cuestión tecnológica, ¿no? Cómo va mucho más rápido, para decir, las demandas de servicios y demás, y cómo rápidamente los equipos o el equipamiento que tuvo por ahí originalmente la cooperativa va quedando de manera obsoleto rápidamente, ¿no? Por lo cual, ante un inconveniente, se hace mucho más difícil conseguir respuestas, ¿no? Por ejemplo. Sí, ese es un problema muy grave que tenemos. Por ejemplo, últimamente hemos tenido problemas con servicios públicos, han habido muchas bajas y altas de tensión. Eso, los equipos de la base de la cooperativa son muy sensibles a esas cosas, aunque hemos puesto protecciones de toda clase. Las mejores protecciones que hay acá, que trabaja la DEC con esas protecciones, las hemos puesto. Hemos gastado muchísimo dinero en eso, y igualmente siguen entrando altos y bajos que, bueno, por ejemplo, nos terminaron ya el equipo, digamos, esto trabaja la Siemens, el equipo Siemens, que es de telefonía. La central Siemens trabaja con baterías en caso de que se corte la luz o no tenga fuente de poder. Bueno, el equipo de baterías, de 24 baterías, la fundió directamente, ya no funciona más. Eran baterías que tenían 16 años, se compraron el año 17, 18 años, pues se compraron en el 96. Eso, imagínate que, o sea, ya eran muy viejitas, ya no soportaron las altas tensiones, las bajas tensiones, ya no las soportaron. Ese equipo vale más o menos 100 mil pesos hoy, 24 baterías de esas. Te estoy hablando de un costo básico de lo que es la central, ¿no? Es decir, ahora compramos un equipo de baterías más moderno, viene mañana. Se compró el jueves pasado, viene mañana se va a poner en orden eso. Se han quemado placas, placas que son justamente el, por lo cual se queja la gente, ¿no? Es decir, ruidos, se corta el teléfono, se marca el tono, sigue funcionando mientras que marca el número, agarra. Sí, mil problemas con esas placas. Ayer se trabajó con un técnico de Córdoba, que es el que puso la central acá, ayudó a poner la central acá. Y se revisaron placas por placas. Gente que estaba de vacaciones vino a trabajar eso, que fue Alejandro, que estaba de vacaciones, tomó este periodo último de vacaciones porque si no las perdía. Así que se le dieron las vacaciones para que le corresponderían a él por este año. Entonces vino a trabajar igualmente, trabajó con la gente de Córdoba hasta muy tarde anoche. Para poner, bueno, se descubrió que una de las placas estaba fallando, esas placas no hay repuesto. Es justamente la que se. La placa que se afectó fue una placa que justamente, por suerte, es, digamos, es un apoyo de otra placa, que es la que está funcionando en este momento, pero la que estaba, esta que está en, digamos, que está mal, es que se fisuró en algún punto, es la que estaba causando los problemas. Así que, digamos, estos altos y bajos nos quemaron. O sea, en el equipo de batería lo terminaron ya de desequilibrar por completo, ya no funciona más. Placas rompieron tres que valen más o menos unos 30.000 pesos. Estamos hablando de un rato nada más, esto pasó en un rato. Y bueno, después cables. Los cables tienen 30 años, 20 años. Alguien que me venga y me diga, está funcionando mal el teléfono, pero por supuesto que está funcionando. Si funciona bien, lo sacamos en Guinness. Son cables, tienen 30 años, ¿sabes? Son cables que vinieron hace 20 años y que están prestados de otra cooperativa que tenían 8 o 10 años de uso. ¿Cómo no van a funcionar? Ya 10 años un cable puede funcionar perfectamente bien, después de los 10 años empieza a tener una pérdida. Sí, sí. Eso es así. Es decir, no es que nosotros vinimos ahora y nos enteramos ahora, sabíamos en que cuando nosotros tomamos la dirección de acá, ya sabíamos con lo que nos encontramos. Lo que pasa es que no había suficiente dinero como para. Esto estamos hablando de que acá hay miles y miles de metros para poner. Yo el otro día pedí un presupuesto, a ver, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir un presupuesto de lo que es cobre, lo que es el cable de cobre, vamos a suponer que esté afectada la línea que va, una de las líneas, son casi 200 pares que van hasta el lago, 200 pares. Una de las líneas son dos de 50 y una de 100 pares. Pedí el presupuesto por una de 50, de acá al lago, 7.000 metros, 545 mil pesos para un ramal de 50 de 50 pares, para 50 usuarios, 545 mil pesos. ¿Cómo hace la cooperativa para hacer eso? Imagínate que acá no hay 50 pares. Estamos hablando que acá debe haber 60 mil metros de cable tirados en todo lo que es el ejido de Puyén. O más, estamos hablando de 7 mil. Esto no es que la gente dice, pero Horacio, pero a mí no me funciona el teléfono. Hablar de 2.000 metros de cable en este momento para cambiar de 4 o 6 pares no son 545 mil pesos, pero son 15, 20 mil, 25 mil para un usuario o dos usuarios. ¿Y ante ese escenario, ¿qué se plantea? Se plantea cambiar todo. El año que viene se tiene que cambiar la central, ya se pidió presupuesto para cambiar la central y poner todo fibra. Esto no se puede seguir reparando y poner 20 mil, 30 mil, 15 mil, 7 mil pesos en cambiar o reparar. Hay cables. El otro día me decía, Ale, vengo de ver un usuario. Tiene 25 reparaciones ya cable. 25 reparaciones en 1000 metros. 25 cortes. ¿Cómo va a funcionar ese teléfono? Lo que estamos haciendo es reparando, tratando de llegar a ver cómo podemos llegar para. Ya basta, eso no se puede hacer más. Eso, o sea, acá se tiene que poner todo nuevo, acá se tiene que poner en serio la cosa. Esto, si yo quisiera poner una cara bonita y quedar bien políticamente, voy y reparo, cambio trocitos de cable, compramos 1.000, 2.000 metros de cable y la gente está contenta, che, que venga. Pero esto es un engaño. Se va a caer todo, esto va a colapsar, eso es así. Los postes se caen, están podridos, muchos de ellos, ya cambiamos 53 postes. 53 postes de los que estaban más, que se cayeron o que estaban ya por caerse. Los otros están parados porque hay muchos de ellos que ya los tocas y ya la gente no se puede subir a los postes, se va a caer con los postes y todo encima. Es decir, no lo aguanta el peso de una persona para arreglarlo. Esto es así. Esto es así, no es que nosotros estamos, lo que hay que hacer es tomar medidas nuevas. Para tomar esas medidas, se tuvo que salir a buscar un mercado nuevo para atraer dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer si no? No es que la gente anterior a nuestra administración no lo quería hacer. No había dinero para hacerlo. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Es decir, todo lo que... Daniel era muy claro en eso. Daniel era muy, muy claro. Él sabía cómo estaba todo. Y me decía, Horacio, mira, esto está acá, tenemos que arreglarlo así, ir tirando. Bueno, había que buscar. Bueno, ahora sí, ahora está la cooperativa. A pesar de todos estos problemas que tuvo este año, que hubo muchísimos, nos hackearon 3 veces la central. 3 veces paramos 2 ataques, uno no lo pudimos parar. Fue una de las veces que cayó justamente la central y pudieron entrar. Hicieron llamados desde Palestina a Bosnia y Herzegovina, 3.200 llamados. Tuvimos que hacer una denuncia federal, está en delitos informáticos, vamos a pedir un recurso de amparo por esas llamadas. No es tan fácil, no es una cuestión esto. Esto hoy en día, la tecnología... A donde vos te descuidaste, te entran por todos lados. Hay gente, el otro día nos atacaron con spam, nos bajaron, nos dejaron sin uso, de 7 equipos nos dejaron sin uso 6, por el ataque que tuvimos. Los Hotmail, los Yahoo, todo eso no funcionaban. Uno abría la página y tenías miles de publicidad de un tipo que había metido todo atacado con eso. Bueno, eso la gente no lo sabe, nosotros tenemos que lidiar todos los días con eso. Y muchos me dicen, Horacio, esto es un servicio, ya estoy cansado. Sí, bueno, sí, yo lo entiendo, pero hay que poner cosas nuevas. Para poner cosas nuevas, para generar esto, bueno, tenemos que buscar cierta cantidad de capital. Nosotros habíamos pedido un crédito, no se pudo hacer porque hubo un problema interno, bueno, en fin, hubo muchas cosas que este año se produjeron y tuvimos que lidiar con todo eso. El año que viene ya se va a pedir una central nueva, ya estuvimos hablando con una empresa, la central es totalmente para fibra y bueno, va a salir también algo de cobre, evidentemente, pero se va a poder la televisión con eso, se va a poder internet con eso, ya no va a haber problemas, muchos problemas de ese tipo. Ya lo mandamos a Javier este año a hacer un curso de fibra óptica a Buenos Aires para poner todo esto acá, ya capacitamos gente para poner la fibra óptica acá, estamos hablando con otras empresas, ha venido un ingeniero desde Buenos Aires a vernos para poner una plataforma acá, y el año que viene queremos hacer eso, todo el dinero que ingrese va a ser puesto acá, porque esto es así, va a colapsar, esto ya está colapsando, esto ya es evidente que está colapsando, es decir, ya no podemos seguir. Lo que pasa es que la cooperativa se rehúsa a seguir invirtiendo en cobre, que sale 30 veces más que la fibra óptica, y que no tiene ningún sentido que va a seguir colapsando igual, porque por más que cambiemos una de las líneas, las otras 3 o 4 ramales grandes que hay, ya sea para la Rinconada, para el Minas, para el Pedregoso, para el Lago, van a caer. Y no podemos atajar todos los penales. O tenemos que cambiar directamente por algo mucho más económico y mucho mejor, y hacer las cosas realmente, atacar el problema realmente en serio, que seguir emparchando, no podemos seguir emparchando. Entonces, mucha gente me llama, protesta, pero yo me la aguanto, es decir, yo lo entiendo, pero nosotros tenemos que cambiar esto. Y para eso tiene que ser un esfuerzo de todos. También amén de eso, muchas de las personas que llaman y tienen problemas, por ejemplo, en la cooperativa entran 52 mil pesos por mes, más o menos, de telefonía, de los cuales todos los meses tiene entre 19, 20 y pico de mil pesos que no pagan. Eso es una deuda muy grande, el 40% de la cooperativa, que no pagan. Entonces, no pagan en término, tienen boletas colgadas de 2-3 meses. Por ley nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera cortarle el teléfono. Por ley tenemos que seguir los pasos que tienen que hacer. Y esa misma gente que protesta, y algunos de ellos, no todos, evidentemente, que protesta porque el teléfono no le funciona, sino... Tiene una deuda en la cooperativa y viene a hacer carga virtual para el teléfono celular. Es decir, esto lo arreglamos entre todos. Hugo, esto no es una cuestión nuestra. Nosotros tenemos que trabajar. El otro día ya hablé con la presidenta del consejo acá para presentar y ponernos ponernos en forma como para hacer una protesta muy fuerte contra Rawson o a quien fuere para servicios públicos, para que esto empiece a funcionar mejor, porque la electricidad no está matando, no está quemando equipos, le han quemado hornos a la panadería eléctricos, al muchacho de la panadería, computadoras, se nos queman antenas en este momento, se nos queman las antenas de la gente, se les queman los routers, porque los routers son hipersensibles, o se desconfiguran o se queman. Es decir, que no es un problema tampoco de la cooperativa. Acá tiene que trabajar servicios públicos, tiene que poner en orden servicios públicos un poco la cosa de lo que es la electricidad, y porque si no, nos van a seguir metiendo cosas ahí. El otro día cayó un rayo acá en la tormenta en la escuela secundaria y quemó todo la fuente de energía que ellos que tenían, el tablero, y nos entró a nosotros nos entra por el teléfono el rayo. Nosotros habíamos puesto este año protección de unos fusibles que tienen gas adentro y que protegen la cosa, y lo reventó al fusible, el rayo que cayó en la escuela. No es que no cayó en la cooperativa se salva. Si no hubiese tenido ese fusible, rompíamos otra tableta que sale 15.000 pesos. Es decir, a ver, esto es bastante, no es solamente la cooperativa. Acá tenemos que empezar a poner en orden un poco más todas las cosas, digamos. Nosotros vamos a hacer por la cooperativa, por intermedio de lo que puede hacer, va a cambiar los equipos, vamos a poner todo esto realmente en orden, quien esté el año que viene, si estoy yo o no estoy yo, alguien lo va a tener que hacer, siempre lo hizo otra persona, si no estuvo uno, lo va a hacer otro, pero eso es lo que nosotros, que la cooperativa tiene que hacer. Y también servicios públicos tienen que empezar a traer. Por ejemplo, el otro día se quemó un fusible por el rayo que cayó en uno de los transformadores, y el señor Zacarías tenía un fusible de 45 amperes, y el fusible que necesitaba era de 65 amperes, es decir, no tenía insumos como para arreglar ese generador. Consiguió uno de 45 amperes. Ahora, lo más lindo de esto es que ese mismo transformador está absorbiendo una carga de 65 amperes y es para 64 amperes. Es decir, que le estamos poniendo fusible de 65 para que no salte, para que no colapse, y es de 64 amperes, es decir, está recibiendo más carga de lo que tiene que de lo que puede soportar. En cualquier momento va a reventar ese transformador y Puyén se va a quedar la mitad sin luz. Es decir, esto está digamos, hay que arreglar un par de cosas bastante más que la cooperativa. La cooperativa ya se está empezando a arreglar, ya va a salir de lo que tiene que salir, ha tomado algo de deudas para salir, pero el año que viene ya está en condiciones de empezar a cambiar todo, empezar a hacer, comprar una nueva plataforma de servicios ultramodela, la mejor que hay en el país, y la estamos tratando de negociar ahora, y vamos a poner un servicio de súper moderno y demás, de alta tecnología. Ahora, todos tenemos que entender eso, la cooperativa es un servicio que brinda, y tiene que tener también el apoyo y la comprensión de la gente para que esto mejore. Si no, cada uno tira para su lado y la cooperativa tiene que hacer lo mismo. Es decir, la cooperativa entiende todo el mundo. Ellos tienen que empezar a entender también que esto se hace para mejorar, no es que se está haciendo esto para empeorar. Evidentemente, la cooperativa está tratando de hacer las cosas de una manera para que esto no vuelva a ocurrir, ya porque ha tenido un periodo de 20 y tantos años que no se ha podido invertir. Bueno, ahora se puede llegar a empezar a invertir y se tienen que empezar a hacer las cosas de base, no sirve más emparchar. Así que hay mucha gente que chilla, que protesta, que tiene razón, y yo la escucho y yo le digo, pero bueno, la cooperativa no puede derogar más dinero en algo que es obsoleto. Es lo mismo que tirarlo al río o al lago, el dinero. Entonces hay que tener paciencia, vamos a seguir emparchando y arreglando lo que podemos en su momento, pero el año que viene vamos a tener que cambiar todo. Para eso se hace. Bien. Sepan disculparnos igualmente, pero tienen que comprenderlo. En este último tramo del año también, bueno, un poco siguiendo tu relato, va a estar también la asamblea que corresponde, ¿no?, a este año. La asamblea ordinaria es el día 20, ahora en el Salón Los Tres Pinos, o Los Pinos. Los Pinos. Los Pinos, sí. A las 10 de la mañana comienza. Sí, para todos los socios están invitados, que vayan todos. Nos gustaría que vayan todos los que están o no de acuerdo con esto. Siempre es bueno que se abra, que se abra, que empiecen a hablar la gente, que tiene otras ideas. Hemos tenido usuarios que han venido acá que son socios que nos han dado buenas ideas. La cooperativa siempre estuvo abierta a que a las buenas ideas, a la crítica también, es lógico. Es buena la crítica, es buena porque de ahí se saca algo bueno. No sé, en fin, yo quisiera que todos fueran allá, ya sea para decirme, Horacio, esto no está bien, o Horacio, esto vamos a plantearlo de tal manera. Yo quiero que toda la cooperativa no funcione con una sola persona o con cinco personas. Funciona la cooperativa, funciona con todos los usuarios, con todos los socios que tenemos. Sean estén o no a favor de la cooperativa, o a mí, o no le guste mi cara o no. Mi cara es cambiada. El año que viene yo no voy a estar, o va a estar otra persona. Lo que tenemos que pensar siempre es en la cooperativa. Yo puedo errar o puedo acertar en algo, alguna decisión, pero siempre lo voy a hacer pensando en la cooperativa, no pensando en mí mismo. Es decir, la política no va por esto. La cooperativa, con la política o con decir cosas lindas o empachar algo, esto no va a seguir funcionando. Esto funciona haciendo las cosas, aunque sea criticable, aunque sean aunque hay gente que no esté de acuerdo, bueno, pero las cosas tienen que empezar a funcionar, les guste o no a cierta gente. Bien. Bueno, Horacio, muy muy amplio. Y bueno, si, como vos decís, si quieren ampliar todo este tipo de dudas o de que uno tenga, ¿no?, para preguntar de primera mano, aprovechar la asamblea de socios que tienen para el día 20, me decías. Sí, para el día 20 a las 10 horas, acá el sábado que viene, es a las 10 de la mañana. Muy bien. En Salón Los Pinos, y nos gustaría que vayan todos y charlemos y veamos las cosas que podemos hacer, las cosas que van a seguir haciéndose, la gente que no está de acuerdo, que está de acuerdo. Hay mucha gente que se ha acercado. Esto ya para terminar, Hugo, sé que tenés tu tiempo. Y nos ha apoyado en muchas cosas, es decir, gente que yo no esperaba, que nos digan, Horacio, yo pongo los postes, yo te ayudo, ponemos esta línea, consigo estas cosas, para llegar hasta allá vamos a solucionar esto. Gente que muchas veces me había criticado, me había dicho, se ha acercado, ha puesto, es que esa es la manera de trabajar. La gente que critica y a mí no me llega la crítica o no me llega el problema, que venga, que se siente, amigo Horacio, mira, esto está mal, la verdad que está mal. Bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿Vamos a solucionarlo? ¿Qué hacemos? Ponemos un poste, cambiamos esto, vamos a orientar otra antena, en vez de ponerte cable, vamos a poner un poste, no sé, vamos a poner una torrecita ahí en ese lugar, vamos a buscar una señal, pero lo solucionamos entre nosotros. Es decir, acá nadie se le mira la cara y le diga, ah, no, pero vos me criticás. Acá no hay ningún tipo de cosa, tenemos que solucionar todo juntos. Tratemos de charlar, como esta gente que se ha acercado a mí, Horacio, vamos a buscar la forma. Busquemos la forma, es decir, hay muchas cosas que se tienen. Nosotros estamos trabajando con 6 personas de un plantel exterior que tienen 1.400 usuarios a su 1.300, 1.400 usuarios en este momento para manejarse. 6 personas de plantel. 6, incluyendo un técnico que tiene que estar en la base. Son 5 afuera. Y nosotros estamos pagando casi un total de 70.000 pesos de sueldos. Se le ha pagado todo lo que se debía del 2012, se le ha pagado el 2014, se le han pagado los aguinaldos, se le ha aumentado el sueldo, se le ha aumentado la categoría, se ha comprado una camioneta, a pesar de muchos, 4x4, porque si no de otra manera no podíamos seguir trabajando en Cholila en ciertos puntos que eran... Hombre, hemos hecho muchas cosas, nos hemos equivocado y hemos tenido aciertos, pero hemos hecho cosas. Ninguno se quedó acá sentado en la cooperativa atendiendo el teléfono, mirando un mail o escuchando música. Se ha trabajado muchísimo este año, la gente está muy cansada y eso también hay que plantearlo en la la reunión que se va a hacer el sábado, de gente que se va a tener que tomar, gente que va a tener que apoyar a este equipo, porque la gente está cansada. Es así, trabaja continuamente, sale continuamente a hacer cosas, reclamos, postes. Se ha tomado ahora otra persona nueva, que es lo que se había dicho del curso, que se iba a tomar una persona. Se ha tomado esa persona que hizo el curso, que no faltó nunca, que lo hizo bien y que ha podido, que se ha venido a solicitar para trabajar en la cooperativa. Se ha tomado, como ha cumplido la cooperativa, con lo que dijo, con lo que pactó cuando se empezó a hacer dar el curso este. Así que bueno, queda mucho camino para recorrer la cooperativa, pero hay que empezar del principio. Ya comenzamos, ya arrancó la cooperativa. Y el que hace cosas comete errores. El que no hace cosas tiene mucho tiempo para criticar también. Huguito, muchísimas amable, gracias. Y bueno, que sea una buena asamblea y seguiremos atentos a todos estos cambios que vos has mencionado para el próximo año. Bueno. Horacio, muchas gracias por este contacto y nos reencontraremos en cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias a vos, Hugo, a los oyentes, y esperemos tenerlos en la reunión. Gracias por todo.